contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Muy buenas noches, hoy es lunes 18 de abril del 2016. Nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. En los controles, el ingeniero Eduardo Menéndez. En la producción, Cristian Martínez. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Nuestro portal electrónico de noticias, radio y televisión es www.expresiontotal.com.mx. La cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Y bueno, pues quiero mandar un saludo muy, muy afectuoso y nuestro más sentido pésame al licenciado don Ricardo Azuela Espinosa por el deceso de su señora madre, doña María Esperanza de los Dolores Espinosa Hernández, viuda de Azuela. En paz descanse. El licenciado Ricardo Azuela ha estado con nosotros aquí en cabina. Él es candidato independiente en el estado de Guanajuato. Un gran hombre, poeta, político, pensador y, bueno, pues como persona extraordinaria. Nuestro más sentido pésame. Y también tenemos felicitaciones para nuestra colaboradora Tania Valeria, que, bueno, pues ahí donde quiera que nos esté escuchando, le mandamos un gran saludo, un abrazo y muchas felicidades por su onomástico. Estamos festejando en este abril, que es el mes del niño, y bueno, vamos a tener grandes ofertas para todos los jóvenes. Vamos a tener noticias importantes desde Puerto Vallarta con la licenciada Perla Beltrán. También estarán con nosotros nuestros amigos de Sabores Polanco y también los sexólogos Eugenia Flores y Guillermo Pérez. Tendremos información de la cantante de talla internacional Alma Roldán, la chaparrita de México, y también Claudia Casas desde el Salón de Espectáculos El Banda. También tendremos una entrevista telefónica con nuestra colaboradora y amiga Yola Jiménez. También está con nosotros Silvia Edith Celis. Ya vamos a hablar también de cosas muy, muy importantes en materia de psicología. Y bueno, tenemos una entrevista. Está con nosotros el licenciado Alonso Tamés. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos platicando con el licenciado Alonso Tamés. Él es presidente de Es Momento de México, Asociación Civil, filial Estado de México. Alonso, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con tu doctor. Bueno, pues hoy en día es muy importante la labor social. Hay requerimientos de la sociedad. Platícanos, por favor, ¿cómo es que nace esta asociación que es Momento de México, filial Estado de México? Mira, Jorge, Es Momento de México es una asociación civil que tiene presencia en 22 entidades de la República, y lo que trata de hacer es promover la participación ciudadana y la cultura democrática en todos los aspectos de la vida comunitaria, ¿no? Que esté en 22 estados de la República implica que en 22 estados se está promoviendo una nueva forma de hacer política, una nueva política que no solo busca resolver los temas, sino también busca curar, que es muy importante en el contexto mexicano. Estamos trabajando en un ámbito nacional, entonces, con Es Momento de México, filial Estado de México. En el Estado de México, obviamente, digo, trabajamos en la entidad, pero hay presencia en 22 entidades en la República Mexicana. trabajando igual los mismos temas y promoviendo la participación ciudadana, Jorge. ¿De qué manera es la inclusión en esta asociación? Pues mira, somos una asociación incluyente que busca reconciliar sobre todo los gobiernos con los ciudadanos, la clase política con los ciudadanos. Y yo creo que tú también coincides que fortalecer la confianza pública en las instituciones es de la mayor importancia, porque entre la desconfianza pública y el desencanto con la democracia hay una distancia muy corta que a la larga eso puede ser incluso peligroso. Así es. Entonces creo que necesitamos recomponer esa relación, pues, por el bien de todos, por el bienestar social de nuestro país y de nuestro estado, ¿no? Así es. Eres presidente de esta asociación. Sí, exactamente. Pues como presidente de Es Momento de México, Estado de México, coordino y administro el talento de mis compañeros que me apoyan a difundir este mensaje, y en conjunto realizamos diversas actividades con sector privado, con entidades de gobierno y con otras asociaciones civiles, principalmente en beneficio de niños y jóvenes y adultos mayores. ¿Cuáles son las actividades que están realizando? Pues en ese momento pensamos que, como decía Octavio Paz, democracia que no es hábito no es tal, Jorge. Entonces tratamos de hacer un enfoque de plural para trabajar con distintos sectores, ¿no? Hemos realizado actividades como una entrega de apoyos ortopédicos con el DIF de Toluca, sí, en conjunto. Donamos 50 mochilas a un centro de migrantes en el que la Universidad Iberoamericana me apoyó para encontrar el enlace. Ahí tenemos una institución académica también. Luego participamos en la donación nacional de útiles de la empresa Sports World, la cadena de gimnasios. En Naucalpan hicimos una colecta que a mí me pareció bastante buena, que fue de libros en español para una secundaria, Isidro Favela, en Naucalpan, que pues les llevamos a la secundaria clásicos de Paz, de Fuentes, de literatura hispanoamericana, que en el tema y la edad en la secundaria son bastante provechosos, ¿no? Alonso, te felicito porque llevar educación a los jóvenes es muy, muy importante. Tenemos un gran país, tenemos muchas necesidades y problemas que resolver, y sin la educación, pues los pasos son muy lentos, ¿no? ¿Crees que hoy en día esa lentitud que hemos tenido en el país debe de disminuir? Pues mira, Jorge, lo que te decía al principio, yo creo que hoy en día tenemos una lucha real entre las personas que creen que la política es un negocio y entre las que creemos que es una forma de servir al país, ¿no? Sí. Yo tengo muchos amigos en instituciones de gobierno y en el que trabajan en las cámaras legislativas y eso, que me dicen: oye, Alonso, pues estos cuates, muchos, muchos valen la pena, son grandes personas, grandes mexicanos, pero también muchos otros no abonan en nada, ¿no? Entonces es esta dicotomía que tenemos de no del bueno y el malo, pero sí de que qué es lo que está llegando a esas posiciones de poder y de decisión, ¿no? Que sí, yo creo que tendría que ser lo mejor de los mexicanos, ¿no? Bien. Por supuesto. También están apoyando a personas con discapacidad. Sí, también, Jorge. Por ejemplo, en Huixquilucan apoyamos a un equipo de fútbol, que es una gran historia, se llama Los Guerreros Aztecas. Son un equipo de fútbol de amputados. Y cuando conocí su historia dije: tenemos que apoyar a estas personas. Y ya armamos un partido de fútbol con ellos, un evento bastante, bastante padre, pero también que te deja muchas cosas, ¿no? O sea, uno se da cuenta que la vida va a ser tan difícil como uno quiera que la sea. Y son, además del gran ejemplo de superación personal que son cada uno de ellos, yo creo que hicimos mucho clic en el sentido de que México tiene muchas cosas que cambiar en el tema de cómo se organiza socialmente para resolver sus problemas. Sí. Ellos también lo ven así y yo quedé encantado, la verdad es que sí. Entonces estás haciendo el enlace entre entidades federativas y gobiernos para con los ciudadanos que tienen este tipo de necesidades. ¿Cuál es la respuesta que has tenido? ¿Cómo están planeando próximamente trabajar? ¿Cómo lo están llevando? Pues mira, Jorge, lo que me ha permitido hacer el presidir Es Momento de México, filial Estado de México, ha sido conocer la geografía del Estado de México, pero también la geografía social, que sí. es creo que es sumamente importante, porque luego uno cree que pues, las cosas son de cierta manera y si no sale a ver cómo está ahí el tema, pues vive engañado, ¿no? Prácticamente. Sí. Entonces, yo creo que gracias al trabajo de asociaciones como esta y también muchas otras con las que hemos trabajado, que se dedican a cosas parecidas, de involucramiento con de la sociedad, en temas políticos, sociales, etcétera. Creo que la vieja política, lo que entendemos los mexicanos como la vieja política, que todos tenemos muy bien claro a qué nos referimos, sí. Que son perfiles opacos, perfiles autoritarios, yo creo que tienen los días contados. Sí. ¿Por qué? Porque pues, cada vez son menos compatibles con una sociedad más informada y más demandante, ¿no? Que yo celebro que México esté yendo en ese sentido, ¿no? Gracias. La verdad es que el chiste de todo esto es que tengamos una sociedad mucho más demandante, pero también que cumpla más. Porque sí. no solo se trata de demandar, también se trata sí. de cumplir. Es un pacto social Así en el que es. Todos tenemos que estar de acuerdo para que pueda funcionar. Sí, lo que pasa es que los ciudadanos ya no podemos estar alejados de la política. Hay que estar al tanto para conocer precisamente todos aquellos acuerdos políticos, de qué manera nos perjudican o de qué manera nos benefician. ¿Me platicabas un poco algo que leíste sobre Julio Cortázar? Sí, es una frase que a mí me gusta mucho, Jorge, es en su famoso libro Rayuela, dice: detrás de toda acción había una protesta, porque todo hacer significaba salir de para llegar a, o mover algo para que estuviera aquí y no ahí. Es decir, que en todo acto había la admisión de una carencia. Te digo que es de mis frases favoritas porque en ese momento de México, yo diría que en el Estado de México y en los demás estados, asumimos y entendemos las carencias de México. Por eso somos mujeres y hombres de acción. Sí. O sea, tienes que, digamos, ir allá afuera a ver cómo están los temas y entrarle, ¿no? Porque sí. si opinas desde detrás de un escritorio, no siempre es un tema real, 100% sí. vivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y mira, yo creo que en sí la política en México está cambiando y si bien no sabemos en qué dirección irá, claramente no va a ser la misma que antes. Yo creo que en las campañas políticas en 2012, yo creo que si hay un tema de unos 3 o 5 años para acá que se está moviendo y se está asentando la política en México. Entonces yo creo que esto es bastante bueno. Esto es bastante bueno porque hace... la política es un asunto vivo, ¿no? Sí. Entonces, si no es algo que constantemente está cambiando, es una señal negativa, ¿no? No puede estarse sin estar moviendo, ¿no? Así es. En ese momento de México, hace filial Estado de México, uh-huh. ¿De qué manera está la inclusión? Es decir, ¿cuánta gente está participando? ¿Hombres, mujeres? ¿Cómo lo están manejando ustedes? Ahorita estamos cerca de 12 personas en el equipo, sí. el primer equipo, más los que vamos sumando. Realmente tenemos el reto más importante que tenemos nosotros es conseguir obviamente los apoyos, porque pues como en todas las ACs sí. el dinero luego es complicado y entonces lo que más queremos hacer son alianzas, ¿no? Sí. Ir con una empresa de aparatos ortopédicos, decirle: oye, si tienes un remanente después de cada porcentaje que vendes, oye, pues apóyanos, solo entregamos. Claro. Y se lo comprobamos. Y la idea es que esto se pueda hacer, pues, obviamente, al menor costo posible, ¿no? Para aquellos que quieran apoyarnos, para aquellos que tengan necesidades, que quieran acercarse a ustedes, ¿cómo los localizan? ¿Hay alguna dirección electrónica? Sí, en internet nos pueden encontrar en esmomento.org. Ajá. Ahí sale obviamente en el Estado de México sale, pero también salen las actividades de las otras entidades. Y en particular, en ese momento, filial Estado de México, sería en el Twitter es @esmomentoedomex. Ajá. Y en el Facebook es Momento de México Edomex. Ahí nos pueden contactar, podemos, incluso nos han llegado ideas por ahí que hemos apoyado. Nos dicen: oye, vi que hicieron tal evento, etcétera, yo traigo esta idea, pues obvio, hay que vernos. Claro. Y personas de distintos municipios del estado, ¿no? Entonces, esto estaría marcando en el Estado de México, que son 154 sí. municipios, me parece. Son 125. 125 sí. municipios en el Estado de México, sí. un estado que también tiene riqueza y que también tiene zonas marginadas. y que también además, aparte de la industria que se maneja, tienen zonas rurales muy importantes. Claro, claro. Yo creo que el Estado, lo que te decía de la geografía social, yo creo que el Estado de México es sumamente heterogéneo. Tiene zonas de gran pujanza económica con industria, como Cuautitlán, la parte, digamos, que está arriba del Distrito Federal, por verlo en un mapa, digamos. Sí. Pero también tiene zonas muy rezagadas, con bastante violencia, el tema del sur, sí, pegado a Guerrero, etcétera. El lado oriente, Nesa, Ecatepec, por ahí, es muy diverso, muy, muy diverso. Entonces, es un verdadero reto, ¿no? Pero precisamente eso yo creo que es lo que más me ha, por lo menos, dejado a mí la actividad de presidir es momento de México, Estado, sí, de México, que puedes ver temas de muchos tipos. Sí. Creo que es lo que más abona. Muy bien, bueno, pues yo te felicito por tu juventud y el entusiasmo que tienes, y principalmente porque conoces los municipios, conoces las zonas geográficas del Estado de México, en donde habrá mucho que hacer. Y antes de cerrar, vamos a repetir los datos para que el público se pueda poner en contacto con ustedes, y también invitamos a aquellas empresas, a aquellas personas altruistas que quieran participar con Es Momento de México, AC, filial Estado de México. Sí. De nuevo, el sitio web es www.esmomento.org. Las redes sociales en Twitter nos encuentran con Es Momento de México, Es Momento de Edomex, perdón, y en Facebook es Momento de México Edomex. Muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Alonso? Pues nada más, Jorge, que muchas gracias por la invitación, y también agregar que yo creo que es un tema muy interesante ahorita la política en México, no desde un tema partidista, porque Es Momento de México no es una asociación civil partidista, por supuesto que no. Y creo que es un momento muy interesante para estar ahorita involucrado en cómo el país está cambiando, y cualquier joven, cualquier persona, creo que debería estar, por lo menos, tal vez no ahí en el ruedo, pero sí muy informado. Bien enterados. Pues yo te invito a que próximamente sigamos pasando información y que nos hagas saber qué avances, qué proyectos, cómo están trabajando en Es Momento de México, AC, filial Estado de México. Y gracias a ti, que eres presidente de esta asociación. Alonso, también te agradezco la entrevista. No, hombre, porque muchísimas gracias a ti, a todo tu auditorio. Gracias. Y nos escuchamos la próxima semana. Regresamos. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Siempre contigo. Ven y entérate de cómo cuidar tu salud en la 13ª Expo Alternativas Saludables. 29 y 30 de abril y 1 de mayo, de 9 de la mañana a 8 de la noche, a la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, esquina Eje 3 Sur, Colonia Doctores, saliendo de las estaciones del Metro y Metrobús, Centro Médico. Visita nuestra página www.expoas.com.mx. No lo olvides, 29 y 30 de abril y 1 de mayo, 13ª Expo Alternativas Saludables, asiste y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. ¿Qué haces aquí, Paco? Por fin llegaron a la final y tú eres el portero titular, ¿no? Sí, pero pues hoy es viernes. ¿Y tienes fiesta o qué? No, pero es viernes. Viernes 13. ¿Ah? No hay pretexto. Si comenzaste algo, termínalo. Si fuiste elegido como funcionario de casilla y recibiste la capacitación, da el último paso y sé parte de la jornada electoral de este 5 de junio. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral. INE. Si eres padre de familia, seguramente piensas que no hay nada mejor que escuchar a tu hijo reír. ¡Estúpido! ¡Burro! Pero si tus hijos se ríen de otro, ¿qué piensas? Detener el bullying también es nuestra responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Gerardo robó unas latas de atún porque su familia llevaba días sin comer y fue condenado a 6 años de prisión. En cambio, un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido jamás fue procesado. Disculpe usted, señor diputado. Ha sido una lamentable equivocación. Basta de políticos corruptos. No al juego. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social. Si yo puedo tener a mi cargo una construcción, dirigir a los albañiles, tratar con proveedores y llevarlos a la escuela. Yo, además de trabajar, también puedo hacerme cargo de las labores de la casa. Preparar la comida y ayudarles con la tarea. Empieza ahora. Firma el pacto. Nosotros por ellas. Visita gov.mx/ nosotros por ellas. Secretaría de Gobernación. Una nueva constitución para la Ciudad de México. Para que tengas aire limpio, un transporte digno, de calidad y que no te falte el agua las 24 horas del día. Para tener un mejor presupuesto, mejores servicios públicos y por fin tener áreas verdes. Para que los gobernantes rindan cuentas. Y sobre todo va a servir para combatir la impunidad. Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor. PAN. Romántica 1380. Siempre contigo. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Don't get them girls loose, loose. CJR. Don't get the world loose, loose. Don't get money. Mr. Worldwide. What I do. Don't get them girls loose. Bueno, pues ya estamos de regreso. Recuerde que esto es Expresión Total. Yo soy Jorge Tinajero. Y saludo con mucho gusto a mi querida Silvia Edith Morales Celis, psicóloga. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, pues, ¿qué tan importante es que en estas épocas de estrés nos tomemos unas vacaciones? Muy importante, y no solamente las vacaciones, a veces el estar en casa relajados implica también que se baje los niveles de estrés, ¿no? Que se puedan apapachar en casa, y bueno, si la economía lo permite, pues claro que sí, ¿por qué no tomar unas vacaciones? Bueno, pues fíjate que para ello vamos a hablar de Puerto Vallarta y el coleguita Mariscos. Le mandamos saludos a la licenciada Perla Beltrán, ella es directora comercial del coleguita Mariscos. Ellos se encuentran en Puerto Vallarta. Quiero decirle al público que nos escucha que Puerto Vallarta es uno de los lugares turísticos más bellos de la República Mexicana. Cuenta con playas limpias, paseos increíbles, excelentes hoteles. Y la bahía de Puerto Vallarta también cuenta con una de las bahías más profundas. Ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. Por ello tiene una variedad de fauna extraordinaria. Puede uno disfrutar de la vista de delfines, tortugas, peces de gran color, e incluso puede verse a la majestuosa ballena. Puerto Vallarta, por si fuera poco, posee una extraordinaria cocina gourmet que deleita el paladar más exigente del turismo nacional e internacional. Y una vez que ha disfrutado de las bellezas naturales, el coleguita Mariscos lo invita a disfrutar de su delicioso y amplio menú. ¿Qué le parece para empezar y bajarse el calor o abrir apetito? Bueno, pues escoger entre un refrescante coleguita daiquirí, o un coleguita piña colada, o un coleguita cielo rojo, o un coleguita smoothie piña, y para los niños una limonada coleguita. Y después de la bebida, pues vamos a comer. Escuche lo que tienen preparado: ceviche Colima, ceviche tropical, cóctel estilo Guadalajara, ceviche arcoíris, y también tienen coleguita burrita a la Juanito, y como plato fuerte, coleguita camarón y filete. Y para antes de la fiesta o para el día siguiente, disfrute de un coleguita cazuela levantamuertos. ¿Qué te parece, mi querida Silvia? Pues suena todo muy sabroso, y por supuesto que si nos podemos escapar, pues allá vamos a quitarnos el estrés, ¿no? Bueno, pues estamos a una hora y cuarto en avión. Así que, bueno, pues todo esto y más lo va a encontrar. Pero bueno, pues también hay que disfrutar de esta extraordinaria cocina del coleguita Mariscos. Ellos tienen tres direcciones donde lo están esperando con los brazos abiertos. Y para mayor información, visite www.mariscoselcoleguita.com y haga de cada fin de semana el mejor de su vida. Disfrute de estas bellezas naturales de Puerto Vallarta y por consiguiente puede deleitar su paladar en el coleguita Mariscos. Salga de la ciudad sin importar si es temporada vacacional o no. Cualquier fin de semana es el óptimo para pasarla bien. Y si quiere conocer más, repito, la dirección electrónica www.mariscoselcoleguita.com. Ahí va a encontrar todas las ofertas y la información de el coleguita Mariscos. Además, Ellos tienen promociones para el Día del Niño y próximamente también para el 10 de mayo. Para cada ocasión, una sorpresa en el Coleguita Mariscos. Así que nos vamos pronto, mi querida Silvia. Claro que sí, y esperemos vernos también por allá. Así es. Y bueno, vamos a continuar con la información gourmet. Y aquí en el Distrito Federal vamos a tener un evento que es Sabores Polanco. Está con nosotros Yolanda Flores. Yola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, aquí estamos para platicarles de Sabores Polanco. Bueno, comentábamos que es la tercera edición. Esta es la tercera edición y pues déjame decirte que estamos muy emocionados porque estamos superando el número de restaurantes participantes con respecto a los años anteriores. Este año tenemos 54 restaurantes participantes de excelente calidad, todos con nivel gourmet. Y pues te puedo mencionar que tenemos, por ejemplo, a Astrid Gastón, Quintonil, Gusina Oaxaca, El Chapulín, que no quiero que me falte nadie, Estoril, Libla Brasserie. De todo tipo de comidas, de comida china, comida mexicana, comida española, incluso comida hindú, tenemos para todos los gustos. Muy bien. ¿Qué días va a ser? ¿Qué horario? Esto va a ser este sábado y domingo, 23 y 24 de abril. Abrimos puertas a las 2 de la tarde en Campo Marte, es donde los estamos esperando. Muy bien. ¿Esto es para todo público o de qué edades? Es para todo público. Están, incluso no hay ningún problema, tenemos un área de niños, aunque sabemos que siempre todo este tipo de eventos pues lo disfrutamos más los adultos, porque obviamente está también la participación de las casas y bodegas de vino, las cervezas artesanales, los mezcales. Entonces, obviamente va más para el público adulto, pero si quieren ir con toda la familia, bienvenidos. Bueno, entonces esto va a ser 23 y 24 de abril. Nos dices que es un gran número de expositores. Exactamente, este año tenemos más de 175 expositores, contando a los participantes de Zagarpa, que siempre nos hacen el favor de llevar a los productores de, por ejemplo, mermeladas, granolas, mayonesas, todo con calidad gourmet, pero de producción pequeña, ¿no? Que no encuentras en los grandes almacenes, pero que tienen una gran calidad sus productos. Y también podemos degustar y en esta ocasión también vamos a poder comprar algún producto. Exactamente, este año estamos implementando la venta de producto en el lugar. Es decir, si tú vas por ahí la degustación, bebes un vino, te gustó, o pruebas alguna de los postres o chocolates que hay ahí, te gustan, puedes comprarlos, puedes adquirirlos. Bueno, tenemos dos costos, el de preventa y el costo del día del evento. Exactamente. En preventa el boleto está costando 750 por persona y el día del evento 900. Y con este costo tienes derecho a toda la degustación. Muy bien. Bueno, pues entonces repetimos, 23 y 24 de abril en el Campo Marte, la tercera edición del Festival Gastronómico Sabores Polanco. Recuerde que es de 2 de la tarde a 8 de la noche y el costo de la entrada incluye la degustación de todos y cada uno de los expositores. Exactamente. Así que uno o dos días antes haga estómago para que pueda disfrutar de todos ellos. Sí, por favor, ese día o desayunen ligero. Y para que ustedes tengan más información de este evento, por favor visiten nuestra página, que es www.saborespolanco.mx. También tenemos una aplicación que ustedes pueden descargar en su teléfono y van a tener información al día de todo lo que el festival presenta. La aplicación es Sabores Polanco. Bueno, pues te agradezco mucho, mi querida Yolanda Flores, encargada de medios y promoción del Festival Gastronómico Sabores Polanco. Ahí estaremos. ¿Das la página nuevamente? Claro que sí, www.saborespolanco.mx. Muy bien, bueno, pues ahí los acompañaremos. Por favor, ahí los esperamos. Que tengas buena noche. Gracias. Y bueno, ya tenemos en la línea a Yola Jiménez. Yola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches, te saludo con gusto como el auditorio. Pues Jorge, fíjate que el viernes pasado, 15 de abril del 2016, estuvimos presentes en León, Guanajuato, en conferencia de prensa. El Ayuntamiento de León, a través de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte, Comú de León, convoca a participar en el Maratón León el 25 de septiembre del 2016, sí, en su edición 37. Y la bolsa a repartir es de 650 mil pesos en efectivo. Y por si fuera poco, todos los participantes que corran 10 kilómetros, medio maratón y maratón, participarán en la rifa de un departamento de lujo. y mayores informes en www.comudeleon.gov.mx. El teléfono es el 01-477-711-0147. Y fíjate, te comento que fuimos el primer medio de comunicación que estuvimos ahí en una exclusiva con el director general de Comudeleon, el doctor Antonio Rivera Cisneros, y esto fue lo que nos comentó para Expresión Total. Escuchemos. Bueno, mi nombre es Antonio Eugenio Rivera Cisneros, soy el director de la Comisión Municipal del Deporte de la Ciudad de León. Esta institución, organización, es una entidad paramunicipal, descentralizada del órgano municipal, pero que depende en cuanto a la rendición de cuentas del mismo. Esta Comisión Municipal del Deporte tiene sus antecedentes en 1963, cuando el presidente López Mateos y el gobernador Torres Landa hicieron un compromiso para llevar el deporte a la mayor cantidad de población. Y es una de las comunidades deportivas más antiguas de México, de provincia, puede ser la primera. Y ahí está parte del encanto de este maratón, porque después de 37 años, el primer maratón se celebró aquí, tiene una pista olímpica en excelentes condiciones, y con el paso del tiempo, este maratón se desarrolló después de los Juegos Olímpicos del 68. Pues así lo comentó Jorge, es el maratón más viejo del país, de México, y bueno, pues ahí estaremos presentes, Jorge. Esa es la noticia para Expresión Total. Yola Jiménez. Muchísimas gracias, Yola. Y bueno, pues gracias por esa exclusiva que se da gracias a tu profesionalismo. Nos escuchamos la próxima semana, Yola, y te sintonizamos en www.expresiontotal.com.mx el viernes a las 4 de la tarde. Claro que sí, Jorge. Ahí en la sobremesa. Hasta pronto, Jorge. Gracias, buenas noches. Nos damos un corte y regresamos. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama, y habían comprado otro para el secretario de la defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares, mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Como el viento, como el águila que está en movimiento, todos atentos, llegó el del movimiento. Movimiento Naranja. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Hola, mi nombre es Adrián, tengo 31 años y junto con mi socio Paco tenemos una empresa que lleva internet a las comunidades. Al principio invertimos nuestros ahorros para construir una antena. Hoy ya tenemos 32 en todo el Bajío, llevando internet a más de 25 mil personas, haciendo que lo bueno pase. Si más emprendedores como nosotros hicieran esto, todo México podría tener internet. Queremos conocer proyectos como este en hacemosmas.mx/emprendedoresinternet. Exígelo en Facebook /PRI Oficial. Internet para todos. Juntos hacemos más. PRI. ¿Quieres conocer más sobre los usos terapéuticos y aplicaciones de las plantas medicinales? Asiste al 13º Congreso Internacional Alternativas Saludables. Ven a la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Avenida Cuauhtémoc, esquina G3 Sur, Colonia Doctores, saliendo de las estaciones del Metro y Metrobús Centro Médico. Mayores informes en www.expoas.com.mx. Asiste y cuida tu salud naturalmente. Te esperamos. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Bueno, ya estamos de regreso y estamos escuchando a nuestra amiga Alma Rondán, la chaparrita de México. Este es su disco Aunque Vengas de Rodillas y estamos escuchando ¿Por qué me haces llorar?, un tema de Juan Gabriel. Bueno, no pudo estar hoy con nosotros, estará próximamente con nosotros aquí en cabina para platicarnos acerca de su carrera y trayectoria. Le mandamos un saludo a Alma Roldán y tenemos dos discos para el público. Si nos marca al 55-66-1380 o al 55-46-1866. Y bueno, pues seguimos con la gastronomía. Tenemos en la línea a Juan Pablo Molinar, embajador de Ron Zacapa. Mi querido Juan Pablo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, José? Muy bien, encantado. Oye, que van a estar ustedes también en el Festival Gastronómico de Sabores Polanco. Claro que sí, con Ron Zacapa, ya sabes, el ron favorito presente en este mundo de la gastronomía. En México, pues haciendo de las suyas, ¿no? Un festival increíble donde, pues, todos estos sabores se juntan para tener, pues, una experiencia increíble, ¿no? Ron Zacapa de la mano de todos los chefs y pues haciendo cosas padrísimas. ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo Mira, se puede trabajar con él? Bueno, de muchas maneras. Yo como embajador te puedo decir que con un hielito siempre es delicioso. Sí. Pero la verdad es que la forma más rica de consumir Ron Zacapa siempre es con tus cuates, sí, haciendo una buena plática, por supuesto con algo rico. Sí. Nos acompaña, como este fin de semana lo vamos a hacer Ron Zacapa dentro del festival Sabor es Polanco. Van a estar el 23 y el 24 de abril ahí en el Campo Marte en esta tercera edición. Es correcto. ¿Y después de ahí a dónde van, mi querido Juan Pablo? Bueno, pues la verdad es que todavía tenemos una agenda bien grande. Sí. De gastronómica. Sí. Vamos a estar esta semana que viene en el Festival del Chef en Sonora. Sí. Próximamente en Morelia en Boca. Sí. Estudio Milésime. Sí. Y bueno, pues ya sabes, como una gira bien interesante, por Ronza Capa, sí. El mejor amigo del mundo de la gastronomía. Bueno, pues antes de que salgas de la Ciudad de México, espero que el próximo lunes nos puedas acompañar aquí en cabina y que podamos regalarle algo al público, si te parece. Seguro, cuenta con eso. Muy bien, bueno, pues ahí nos vamos a estar saludando este 23 y 24 de abril en el Campo Marte, en esta tercera edición del Festival Gastronómico Sabores Polanco. Usted va a poder disfrutar de Ron Zacapa ahí directamente con el embajador Juan Pablo Molinar. Claro que sí, así es. Dirección electrónica, Juan Pablo. Discúlpame. ¿Tienen alguna dirección electrónica o en las redes? En la página, ajá, se pueden encontrar en Facebook, sí. Zacapa México, Zacapa MX, sí. Y a través del hashtag también Zacapa MX o El Art of Slow. Perfecto. Te agradezco mucho que nos hayas permitido este enlace. No, hombre, muchísimas gracias a ti, como siempre. Te mando un abrazo y ahí nos vemos próximamente. Claro que sí. Gracias a Juan Pablo Molinar, embajador de Ron Zacapa. Y bueno, vamos a pasar a noticias en un cambio de giro de 180 grados. Ya está con nosotros Guillermo Pérez León. Él es sexólogo, terapeuta, consultor internacional, coordinador general, responsable de proyectos Campaña Internacional de Sensibilización. Todos amamos, deseamos, sentimos. Es profesor en educación sexual, especialista en terapia de pareja, tiene máster en sexualidad y pareja, también formación en sexualidades de personas con diversidad funcional, en terapias metamórficas y anateoresis, en autismo y detección temprana, como terapeuta, drenaje linfático y reflexología. Es decir, tiene un espectro muy amplio en la salud y esto en el área de la sexología, entre otras cosas. También está con nosotros Eugenia Flores, ella es máster en educación sexual y sexología, colabora desde 2012 con el doctor César Lozano para sus programas para México y Estados Unidos. También es un activista en los temas de VIH y derechos sexuales y reproductivos y es integrante del Grupo Iberoamericano de Orientación y Apoyo a la Salud Sexual, coordinadora en México de la campaña internacional Todos Amamos, Deseamos, Sentimos, conferencista y conductora de programas de radio y televisión con amplia experiencia en medios. Mi querida Eugenia Flores, muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantada de estar nuevamente aquí en cabina. Jorge, muchísimas gracias, gracias por la invitación. También está con nosotros Guillermo Pérez León. Muchas gracias y también feliz de volver a estar aquí contigo. Bueno, pues el martes de la semana pasada me hicieron el favor de acompañarnos allá en expresiontotal.com.mx. Ahí puede usted encontrar la entrevista. Una hora estuvimos ahí con ustedes. Más que un favor, fue un privilegio para nosotros poder compartir contigo de ahora. Te lo agradezco. Y tuvieron una semana muy agitada en medios. ¿Te diste cuenta? Nuestras redes sociales. Siguiendo. Afortunadamente, la entrada a México de esta campaña internacional de sensibilización, Todos Amamos, Deseamos, Sentimos, tuvo una entrada triunfal. Realmente, la respuesta tanto de los medios de comunicación como de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nos ha sorprendido. Sí. Y nos sentimos muy agradecidos, ¿cierto? Muy contentos, Guillermo. Y sobre todo muy motivados a marchar y a abrir una brecha en el terreno de lo que es el trabajo social, el trabajo de calle, el trabajo de acercar una nueva proyección y una nueva propuesta de lo que es el enfoque de la sexualidad contemporánea. Ahorita que hablabas de marchar, eran ustedes los que tenían cerradas las calles aquí de no, ¿qué tal el tráfico, Tremendo. Wow. Está también con nosotros Silvia Edith Morales Celis, nuestra psicóloga de cabecera. Mi querida Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues muy contenta de tener aquí unos expertos que, bueno, podemos dar a conocer a la gente varias cosas. Y sobre todo de esto, no tenerle miedo al placer. Así es, Silvia, totalmente de acuerdo. Coincido contigo también. Fíjate que es un tema muy, muy especial. Y he checado ahí en las redes sociales y hay comentarios de todo tipo, todos muy, muy respetables. Y yo agradezco profundamente a Eugenia, a Guillermo y a ti, porque traen luz, traen claridad, traen educación a todos, me incluyo, con el público. Porque el tema de la sexualidad es algo muy, muy importante y tiene distintas y grandísimas facetas. Lo que estuvimos platicando el martes, bueno, platicamos infinidad de cosas. Sí. Invito a todo el público para que pueda seguir esa entrevista y vamos a platicar de esta campaña internacional de sensibilización Todos, Todas, Amamos, Deseamos, Sentimos. Bueno, la campaña internacional Todos Amamos, Deseamos y Sentimos comenzó hace 2 años en Venezuela. Sí. Después se hizo presencia en Colombia y en Ecuador. Y bueno, paralelamente a eso hemos seguido trabajando de manera presencial en Portugal y en España, que es el lugar donde residimos. Sí. Pero después de un análisis de qué deberíamos hacer o qué era la prioridad, nos convencimos que era muy importante el trabajo en América Latina, teniendo en cuenta que todavía hay una serie de códigos y de enfoques que terminan condicionando nuestras actitudes y nuestra manera de vivir el placer de una manera cómoda y de una manera distendida. Justamente, tenemos miedo al placer, tenemos miedos a abandonarnos, a sentir, a experimentar el goce y el disfrute en individual y con otros cuerpos. O sea, y lo importante es aprender a abandonarnos, a aprender a disfrutar la sexualidad en su globalidad, en nuestros cuerpos, y relacionarnos con nosotros para después tener todos los recursos para poder relacionarnos con otro cuerpo de una manera placentera, no como responsabilidad. Van a tener jornadas de formación en sexualidad y discapacidad. Así es, Jorge. Del 5 al 8 de mayo en el hermoso puerto de Mazatlán, Sinaloa, en el Hotel Pueblo Bonito, vamos a tener las primeras jornadas de formación en sexualidad y discapacidad. Y bueno, la invitación está abierta a todas las personas que nos escuchan, tanto de aquí de México como de cualquier otra parte del país. ¿Pudiéramos dar el correo electrónico para que toda la información, por favor? ¿Dónde va a ser? ¿Qué días? Así es, del 5 al 8 de mayo en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Sí. Las primeras jornadas de formación en sexualidad y discapacidad. Les vamos a invitar a que anoten el correo electrónico en donde ustedes pueden pedir la información completa de estas jornadas. Es todosamamosmexico@gmail.com. todosamamosmexico@gmail.com. Y nuestra fanpage en Facebook lleva el nombre precisamente de la campaña: Todos Amamos, Deseamos, Sentimos. Así tal cual nos pueden encontrar. Y pues vamos a tener muchísima información. Son 28 horas clase, divididos en estos 4 días, y vamos a tener la intervención también de personas que están detrás de nosotros, que son, sí, miembros también de Grupo Iberoamericano de Orientación y Apoyo a la Salud Sexual, y que nos van a transmitir desde España su participación, como es el caso de Soledad Arnau Ripoll. Soledad es la decana de la Universidad Abierta Manuel Lobato, es la presidenta del Foro de Vida Independiente Español, una activista feminista, y además es una mujer tetrapléjica que además es artista, actriz post porno, porque es valiente, y también trabaja o es protagonista de un documental sobre la sexualidad y el derecho a la sexualidad en personas con discapacidad y en mujeres con una discapacidad puntual. Lo más interesante de esto es que estamos intentando dar un enfoque para reivindicar un espacio a incluir el derecho de todas las corporalidades a vivir la sexualidad de su con su manera, con sus formas y con sus posibilidades, y dejar a un lado las etiquetas. Bueno, fíjate que hablas ya de algo que me parece que es para las personas adultas. Sin embargo, yo quisiera que en cuanto tengan ustedes oportunidad estuvieran nuevamente, ya sea en el estudio digital o aquí en cabina. Uh-huh. Pero que pudiéramos también orientar a los padres de familia. Uh-huh. Porque a los jóvenes siempre los tenemos atados a situaciones que no somos, aún siendo padres, no somos profesionales para guiarlos, ¿no? Uh-huh. Aún teniendo moral o preceptos, nos cuesta mucho trabajo guiarlos, y entonces en vez de formarlos, a veces los deformamos. Entonces me gustaría que pudieran programar también temas. Sería un gusto, tipo, ¿no? Claro que sí, nos vamos a programar para ello. Fíjate, regresamos. Yo quisiera en junio. Un poco acotar que nuestra proyección en esta campaña, en estos cursos de formación y en estos talleres, también va dirigida a padres de familia. Así es. Porque yo creo que es un tema que a todos nos interesa que todas y todos necesitamos conocer las particularidades de las sexualidades diversas. Y reitero, parece un poco repetitivo, que todos somos vulnerables a tener una discapacidad puntual. Pero por otra parte, el caso de los padres, hay que entender también que nuestra generación no recibió ningún tipo de orientación sobre sexualidad. Entonces nos resulta un poco complejo y difícil, teniendo en cuenta cómo está la sexualidad contemporánea, poder darle a nuestros hijos un mensaje que lo ayude o lo oriente. Entonces también los padres pueden ser parte de esta propuesta de formación, porque se va a hablar de sexualidades y de diversidades. ¿Cómo es que nace esta jornada de formación en sexualidad y discapacidad? Yo creo que es algo que viene, es un trabajo que viene trabajándose desde hace unos cuantos años. En el caso de Silvina Peirano, que trabaja todo lo que es la formación de Argentina, Marilena Vila de Argentina, que diseñaron una propuesta para abordar las sexualidades diversas, la figura del asistente personal, sí, y del asistente sexual, sí, y que se contemple como una necesidad o como una propuesta más para poder solventar las demandas y las necesidades de personas que hasta ahora no había sido visible esa necesidad de mirar o girar la mirada social hacia que son personas que también sienten, que también padecen y que también necesitan ser contemplados dentro de la práctica de las sexualidades. A veces cuando hablamos de sexualidad, Eugenia, pensamos que es únicamente la penetración, pero en aquel tema que abordamos en el estudio digital, nos comentabas cosas muy interesantes, ¿no? Sí, te comentaba un ejemplo que de pronto yo les hago la pregunta en las conferencias o en los, sí, talleres. Les pregunto, bueno, a ver, vamos a imaginar que no tenemos genitales, ¿sí? No hay vulva, no hay pene, no hay, sí, nada. ¿Cómo le harían el amor a su pareja? ¿Qué es lo que la gente entiende como encuentro? Sí. ¿Por qué reducimos el encuentro entre los amantes, el encuentro entre dos o más personas, por qué lo reducimos únicamente a erecciones, penetraciones y una búsqueda obsesiva del orgasmo? Sí. Una búsqueda obsesiva que en ese trayecto de la búsqueda obsesiva de que tiene que llegar el orgasmo, tiene que llegar el orgasmo, nos estamos perdiendo el recorrido. Sí. Entonces, hablar de encuentro va mucho más allá de genitales, sí, y de todo esto que ya hemos mencionado. Lo que sucede es que, sobre todo a partir de la revolución sexual 1969-1970 y con el nacimiento del cine porno, se convirtió en una situación coitocéntrica, falocéntrica, en donde pareciera que solamente somos eso. Sí. Entonces ahora, con la nueva sexualidad, la nueva cultura sexual, nos estamos dando cuenta de que hay muchísimo más y que todo este tiempo nos hemos estado perdiendo quizá de lo más valioso, lo más importante que puede tener el ser humano. Y acoto además, sí, que cuando hablamos de un nuevo enfoque, no estamos hablando ni de descoitalizar ni de desgenitalizar, no, sino aprender a darle el justo valor y el justo lugar que un encuentro erótico tiene, el coito, tiene la erección y tiene que lubricar o llegar al orgasmo. La meta en un encuentro íntimo es el placer, el bienestar, abandonarnos a disfrutar desde nuestra propia esencia como seres sexuados individuales. El placer compartido, pero también el placer individual. Cada quien es responsable de su goce, de su disfrute y de su placer. Hablas de responsabilidad, Guillermo, y promovemos la educación. Cuando tenemos educación, podemos encontrar la libertad de decidir qué hacer. Y ahora conjuntarlo con la responsabilidad, ¿no? Exacto. Porque para los jóvenes de 15, 18 años hasta los jóvenes de 90 años, en la sexualidad ya física hay una responsabilidad también. Pero entendiendo que cuando hablamos de responsabilidad no estamos hablando de castración, no, de prohibición. No, enfermedades, cuidados, a eso me refiero. Sino de conocernos, reconocernos, sí, conocer nuestra propia erótica, conocernos nosotros mismos y hacernos responsables de los de lo que nos gusta, sí, más allá de que esté bien o mal visto por la sociedad. Sí, yo creo que vivimos de las normas, sí, y terminamos siendo esclavos de todas las condicionantes sociales que nos imponen. Entonces, como clasificamos las conductas, le damos nombre, le damos apellido, de alguna manera estamos pendientes en qué hacer que no sea políticamente correcto o políticamente incorrecto. Entonces, sexualidad es bienestar, sexualidad es abandonar, no es vida. Sin embargo, siguen las campañas siendo muy preventivas y no vendiendo un enfoque realmente atractivo y positivo sobre el sexo, sobre todo en los adolescentes y en las jóvenes adolescentes. Hay que cambiar el discurso por siendo más inclusivo, más diverso desde la autenticidad y desde la claridad, sí, para no crear seres enfermos y seres con conflictos que viven una doble moral, viven un doble enfoque o terminan castrándose o frustrándose sus propias necesidades. Y luego nos encontramos en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, agradecemos todos ellos. Eugenia, entonces tenemos este magno evento. Así es. De las jornadas de formación. Danos nuevamente los datos, a quién está dirigido, cómo se ponen en contacto con ustedes. Así es, claro que sí. Independientemente de que también vamos a tocar plaza en Culiacán, vamos a tener eventos en Mazatlán, vamos a tocar Veracruz, vamos a tocar otras plazas, pero el correo electrónico es todosamamosmexico@gmail.com y la fanpage de nuestra campaña lleva el nombre de la misma. Todos amamos, deseamos, sentimos, así tal cual, nos pueden contactar. Muy bien. ¿Cuánto tiempo más vas a estar en México, Guillermo? En principio tenemos planteado, aunque nos han salido propuestas de trabajo interesantes. ¿Por qué radicas en España? Yo vivo en España, aunque mi trabajo es moverme por América Latina y por parte de Europa. Tenemos proyección hasta el mes de principios de julio, sí, teniendo en cuenta que hay varios eventos. Participaremos aquí con el Comité Internacional de los Derechos Humanos, con Indepedi y con otras instituciones de gobierno y privadas que han abierto las puertas a ser partícipe de esta campaña internacional de sensibilización. Y espero que tengan la oportunidad de seguir trayendo este mensaje de salud y bienestar, teniendo salud mental y disfrutar de la sexualidad aquí en Expresión Total. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y claro que vamos a volver. Muchas gracias, Jorge, por darnos esta oportunidad. Esta es su casa. Gracias. Eugenia, por ahí tienes alguna página también adicional. Claro que sí. Ah, me encanta y gracias también por la apertura. Yo manejo todo lo que es la juguetería erótica. Entonces, atendemos toda la República Mexicana. Es www.eugeniafloressexshop.com. Así tal cual con la doble S, eugeniafloressexshop.com. Muy bien, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, y Jorge. Nos estamos escuchando próximamente. Así será. Muchas. Mandamos también saludos para la querida Ivonne Sendejas y también para Laura Martínez. Muchísimas gracias a don Eduardo Menéndez. Silvia Edith, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. El miércoles grabamos ahí en www.expresiontotal.com.mx. Gracias a Cristian Martínez, Luis Ibáñez. Yo soy Jorge Tinajero. Hasta la próxima. Pásela bien. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación sin límites.